cancha hay historia, en 90 minutos, en 2 sets, en 4 tiempos, en todas las divisiones de los juegos deportivos, hay un relato que contar, y que no solo involucra al que esté en el campo de juego. Un día, el escritor sabrá lo que siente el deportista en cada cancha, y el deportista conocerá lo que hace el poeta. El deporte contó un cuento, y lo recordamos en Ritual Deportivo. Y comenzamos este programa trayéndoles un cuento del gran Eduardo Sacheri, aprovechando que es, bueno, este viernes es el 14 de febrero, ¿no? Día del Amor y la Amistad, así que hoy les traemos también un cuento, quizá algo referente a esta temática, ¿no? Y este cuento se llama Confesión de Amor en la Parada del 93. Al final le dijo que la amaba. Se lo escupió sin atenuantes, sin fijarse ya en escoger las palabras adecuadas. Se lo dijo casi con bronca, casi como si ella tuviera la culpa. Bueno, se dijo Esteban, alguna culpa le cabría por ese amor que a él hacía años le quemaba las entrañas. Ella lo miró como incrédula, con sus grandes ojos negros muy abiertos. Las mejillas se le encendieron en un rojo incandescente y se echó a temblar como una hoja. Él supo que no tenía más salida que seguir hasta el final y por eso habló hasta quedar exámine. Hasta que la voz se le estranguló por la emoción y por el miedo, hasta que se cohibió en la contemplación de la metamorfosis del rostro hermoso de ella, que viró del asombro a la incredulidad y de la incredulidad a la furia. El cachetazo que sobrevino entonces terminó por parecerle natural, porque la cara de ella daba para eso o para cualquier otra forma de castigo. Enseguida, como para nutrir aún más a la bestia de su desamparo, ella se acomodó la cartera y se trepó un 93 que venía repleto. Para colmo, desde el estribo dio vuelta la cara y lo miró con los ojos llenos de lágrimas. No hacía falta ser un genio para advertir que no iba a perdonarlo nunca. Muchas veces, en las infinitas noches mal gastadas en urdir el modo de decírselo, había tratado de representarse a sí mismo en el instante posterior a haberlo hecho. Casi nunca lograba hacerse la idea. Hablarle le parecía algo tan difícil, tan improbable, que el minuto siguiente a haberlo conseguido se le antojaba de otro mundo, un minuto para ser vivido en otro planeta. Una vez que constató que seguía con vida, que no había muerto de vergüenza ni de pánico ni de desesperación en la empresa, trató de pensar de nuevo el universo en torno suyo. Alrededor todo era igual, ¿a qué negarlo? Buenos Aires estaba por todos lados, pero casi no importaba. El cielo estaba encapotado de nubes bajas y pesadas. Esteban casi sintió un pinchazo ligero de bronca, una sensación de injusticia por esa indiferencia rotunda para con su tormento en carne viva. Con pasos de autómata abandonó la parada y caminó por Leandro Alem hasta la plaza. Ella seguía poblando sus pensamientos con una premura irrenunciable. Su imagen de llanto en el estribo, su rostro dolido y rabioso y desencantado se le imponían de un modo mucho mayor que el tamaño que cobraba su propia desventura. En una de esas tardes de café que pactaban a menudo, ella le había contado, con naturalidad, que se casaba en mayo. Como él sabía que tarde o temprano llegaría el día en que ella tendría que arrojarle esa montaña sobre la cabeza, consiguió que el cataclismo de su alma pasase casi inadvertido. Armándose de valor, hasta tuvo la hombría de formular las preguntas consabidas. ¿Qué cuándo? ¿Qué en qué iglesia? ¿Qué la fiesta dónde? ¿Qué la luna de miel en qué lugar? Y otras por el estilo. Las tres noches siguientes, que pasó tumbado en la cama sin pegar un ojo, trató de convencerse de que mejor, de que ya era hora, de que el tal Alejandro no era mal tipo, de que ese iba a ser tal vez el único modo de obligarse a perderla y olvidarla. Se vieron varias veces desde entonces. Habría sido sospechoso que él evitara sus encuentros. ¿No le decía ella siempre que él era su mejor amigo? ¿No se había burlado juntos 100 veces de los que negaban la posibilidad de que la amistad entre el hombre y la mujer? ¿No se habían reído siempre en sus encuentros de los chimentos que los unían en romances de todo tipo? Para Esteban, esos fueron 4 meses macabros, pero lo soportó a pie firme. Se encontraban en el café de siempre, en el bajo, y la dejaba hablar de la modista, del ramo de novia, del buffet, del costo por cubierto, de las rencillas surgidas en torno a la lista de invitados. Él se asombró, en ese lapso, de cuántas cosas era capaz de soportar sin gritarle que se callara, que lo dejara en paz, que dejara de martirizarlo con esos punzones afilados que le desgarraban las entrañas. Pero el lunes, cuando ella llamó para citarlo para la antevíspera del casamiento civil, sintió que era demasiado. Trató de decirle que no podía de ninguna manera, que mejor se veían directamente el día de la iglesia, porque al civil también iba a ser imposible acudir. Pero ella, como siempre, se las ingenió para desbaratarle las intenciones y vencerle las resistencias, y al final se escuchó a sí mismo pactando otro de esos encuentros del demonio en el café de Leandro Alem para el miércoles a la tarde. Ella llegó con su impuntualidad de siempre, declamando que debía partir en 10 minutos al encuentro de la modista, pero se pasó la siguiente hora y media atorada en un monólogo florido. Igual estaba rara. Esteban supuso que era natural y que todas las mujeres se ponían así en los días previos a casarse. Intentó escucharla con la buena disposición de siempre, pero por más que trataba, lo corroía la idea de que desde la mañana del viernes siguiente ella iba a serle fatal y perpetua y definitivamente ajena, sin que él fuese capaz de enarbolar gesto alguno capaz de evitarlo. Porque era evidente, se decía, que jamás conseguiría vencer su propia cobardía. ¿Para qué traerle un problema, una desilusión? ¿Para qué ofenderla e inmiscuirse de contrabando en su existencia, traicionar la linda amistad que los unía, obligarla a rechazarlo, a decirle lo lamento, yo no sabía, jamás me hubiese imaginado? ¿Para qué forzarla a poner cara de compasión, cara de te entiendo, pobrecito Esteban, cómo te puedo ayudar a que te olvides? Atragantado del dolor y de rabia consigo mismo, casi le agradeció en voz alta cuando ella por fin hizo silencio. Después de narrarle un principio de conflicto felizmente resuelto entre sus testigos de la iglesia y del civil, zanjado por la angelical intervención de Margarita, Esteban tiró el último pedacito del sobre de azúcar en la borra del pocillo, mientras ella miraba el reloj sobre la barra. Llamó al mozo, pagó y salieron a la calle. Como siempre, se ofreció a acompañarla hasta el colectivo, y ella accedió sonriendo. Sin embargo, su locuacidad parecía haberse evaporado. Esteban empezó a sentirse mal del estómago, había confiado en que los últimos minutos de ese tormento asirio pasaran en el torbellino de su charla infatigable, pero en lugar de eso, ambos caminaban silenciosos por el bajo, ella mirándose los pies y él con la vista clavada en el vacío, buscando en su interior algún postrer despojo de resignación o de valentía. «Ya llegamos», dijo ella. En el refugio esperaba solamente una señora. Él automáticamente bajó el cordón y se paró en la orilla de la calle. Era algo que siempre hacía. Por empezar, era bastante más alto que ella, y al descender esos centímetros sus ojos podían encontrar muy cerca los de ella. Y además, cuando algún auto pasaba cerca de la vereda, Agustín instintivamente, aunque siguieran la conversación sin inmutarse, estiraba el brazo y le capturaba el suyo, atrayéndolo sin violencia hacia un lugar más seguro, y ese gesto de cuidado e intimidad a él le entibiaba las angustias. Pero hoy ni siquiera esos ritos antediluvianos surtían sus efectos analgésicos. Ella tenía la vista suspendida adelante, tratando de adivinar, en su miopía, el colectivo viniendo del lado del correo. Esteban, por su lado, trataba de detener el terremoto de sus tripas, concentrándose en que ya era miércoles a la nochecita y que el asunto era permanecer con vida hasta el domingo, porque abrigaba la ilusión grisácea de que, desde entonces, su amor desventurado se iría asfixiando en el tiempo y en la distancia, ahogado en el veneno de lo irrevocable. No obstante, no se sintió aliviado cuando por fin el 93 se asomó por el lado de Corrientes y ella lo miró con una sonrisa rara y de labios apretados, y le dijo, ahí viene, como si él fuese tonto, como si fuese ciego, como si fuese incapaz de ver el enorme cacharro amarillento de sus desventuras acercándose inexorable, zigzagueando del carril lento al rápido y viceversa para consumar la catástrofe de su alma, para tragarse el amor de su vida y arrancárselo para siempre. Fue entonces cuando ella lo miró con su cara de enigma de toda la tarde y le dijo chau. Cuando él inhaló de nuevo el olor inconfundible de ella, cuando sintió el roce de sus dedos contra los suyos, cuando se supo incapaz de sobrevivir al cataclismo de perderla, que él sintió, junto a un dolor súbito en la boca del estómago, la certeza de que iba a decírselo, de que las cosas habían dejado de importar, de que ya no podía contener el océano volcánico de su amor secreto, de que si se callaba moriría en el incendio de sus entrañas, apareció. La tomó del brazo y le dijo que no subiera, que lo dejara pasar, que tomara el siguiente porque necesitaba decirle algo. Ella se quedó mirándolo con los ojos muy abiertos, tal vez intuyendo que Esteban iba a lanzarse por la pendiente sin retorno de las verdades tardías. Y él, turbado por la vergüenza preinmune y a los trastornos de la cobardía, la miró al centro de los ojos y le dijo que la amaba. Y se lo escupió sin atenuantes y sin desmoronarse en escoger las palabras adecuadas. Le dijo que se había enamorado de ella sin límites ni miramientos la primera vez que la vio entrar en la oficina con su trajecito azul y su pelo negro y lacio peinado con esmero, mientras ella tartamudeaba presentaciones y se enredaba los tacos en la alfombra burda del quinto piso. Le dijo que la había adorado desde el mismo instante en que había llegado al escritorio de atrás, y él le había visto cerca por primera vez, maravillado en el mar oscuro de sus ojos sin fondo, enternecido en su mano helada de dedos largos y finitos. Le contó sobre el calvario paciente de sus cartas de amor, contrabandeadas a sus insomnios, atesoradas en el fondo del segundo cajón de su mesa de luz, hasta el insólito número de 244, hasta la saturación de imágenes y de metáforas, hasta la sorda convicción de que jamás sería capaz de hacerle llegar una sola de ellas. Le habló de la tortura dulce de los 5 años malgastados en esos ejercicios inútiles, de que al final había encontrado un espejismo de paz en la certeza de que su silencio lo pondría a salvo de su sorpresa y su rechazo, de su adiós irreversible, y de que había preferido indigestarse con sus frases de amor que someterse al suplicio de su adiós definitivo. En el vértigo de la verdad y temiendo la proximidad de un final de catástrofe, comenzó a ametrallarla con los dardos flamígeros de sus sentimientos desnudos. Intuyó, al calor de su corazón desbocado, que las palabras corrientes, esas que se usan todos los días, no eran adecuadas para describir un amor como el suyo, y desplegó temerario una verborragia indómita que mezclaba improvisaciones geniales con pedazos arrancados al azar a los 244 borradores de sus cartas de amor empedernido. Viéndola parada al frente, rígida, incrédula, le dijo también que se hiciera cargo de ese amor aunque no hiciese otra cosa más que eso, que al menos para abofetearlo, insultarlo, escupirlo, tomara partido, hiciera algo. Le dio a entender que, aunque para despreciarlo, ella también estaba ahora sumergida en el pantano de su amor y su desconsuelo, que al fin y al cabo era ella, a su modo y sin quererlo, la única responsable de su agonía perpetua. Hizo un instante de silencio como si las fuerzas descomunales que lo habían conducido hasta allí estuviesen a punto de abandonarlo. Resopló varias veces y con lo último de su empuje le pidió disculpas. Le dijo que hasta último momento tenía decidido callarse, que había decidido no hablar por respeto, por no arruinar esa amistad que tenían, por no ponerle a ella en el disgusto de despreciar su amor, por evitarle la incomodidad de herirlo, por ponerla a salvo de perder la naturalidad de sus voces y de sus diálogos. Pero que al verla ahí, a punto de tomar el bus 93, había entendido que no podría dejarla ir, que no sería capaz de perderla para siempre, de perdurar el resto de su vida en la decrepitud de carecer de ella, ajeno a sus humores y a sus detalles, ajeno a sus tareas cotidianas, ajeno a sus embarazos y a sus hijos y a sus reuniones de padres, ajeno a sus navidades y a sus vacaciones en Córdoba, en Colombia o en Ecuador, ajeno en sus cambios de peinado y a sus compras de ropa, ajeno a su cuerpo de piel y junco yaciendo en la oscuridad de cada noche. Después, agotado, terminó por callarse. Fue cuando ella le lanzó a temblar como una hoja y le hizo estallar la cachetada en pleno rostro, y se colgó del bus 93 que venía repleto y lo condenó con los ojos por su estúpido modo de arruinarle la antevíspera de su casamiento. Esteban se derrumbó en un banco de plaza y dejó caer la cabeza entre las manos mientras La fatiga inconmensurable de los nervios acumulados le disolvía las articulaciones. El alma se le anegó de angustia y de desamparo. Se vio al fin como tanto había temido verse solo. Solo en el universo, privado para siempre de ella y de la mera posibilidad de ella alguna vez. Y aunque no se arrepintió de haber hablado como acababa de hacerlo, cayó en la cuenta de que la tranquilidad de conciencia tenía muy poco que ver con la paz de espíritu. Entonces la congoja le subió por fin hasta los ojos y la plaza y Buenos Aires se le nublaron de lágrimas tibias y saladas. Trató de contenerse primero, pero cuando en su alma fue tomando por fin cuerpo el tamaño de abismo de su soledad, el horizonte inabarcable de su desolación se desbarrancó en un llanto desesperado que había y habría estado hasta el fondo de toda su alma y de las esclusas de su rencor y su desconsuelo. Empezó a llover, primero tímidamente con unos gotones grandes y dispersos que golpeaban con fuerza las hojas de los árboles y los pétalos de las flores en los cántaros, después con más ahínco, aunque sin llegar al aguacero. En cuanto fue capaz de percibir la mojadura, Esteban levantó la cabeza y miró a su alrededor. La gente se había ido, como siempre se va del bajo cuando anochece. Dejó de llorar, se restregó con las mangas los ojos enrojecidos. No tenía la menor idea de a dónde ir. Entendió, apesadumbrado, que la vida le arrancaba de nuevo de cero, y que iba a tener que coleccionar un sinnúmero de cosas y de gentes como para ocupar el agujero descomunal que acababa de abrírsele en el lugar donde había estado ella. Caminó de espaldas a la avenida, hacia el lado del río. A los pocos pasos se detuvo, se asustó y casi se enojó consigo mismo cuando, por encima del rumor de la lluvia y de los autos, creyó escuchar un grito que traía su nombre. Era posible, por supuesto, que estuviesen llamando a otro Esteban. Era posible que, aunque la voz fuese de mujer, y aunque se pareciese terriblemente a la voz de Agustina, la nostalgia y la desesperación estuviesen haciendo pasar un mal rato. Era posible que el sonido rumoroso sobre las piedras anaranjadas del caminito fuera otra cosa que los zapatos de taco de ella tragándose la distancia que los separaba. Era posible que estuviese alucinando y que no valiese la pena volverse a verla a ella, indiscutible, irreal y tangible. A ella corriendo por la plaza gritando su nombre, a ella despedazando el futuro escrito en letras definitivas, a ella también empapada del agua de otro banco de otra plaza, a ella saltándole al cuello en un abrazo risueño y bañado de su propio llanto, a ella incinerándolo para siempre en el fuego de sus labios contra los suyos, a ella abrigándolo en sus primeras palabras de amor, susurradas trémulas, contra su oído. Leíamos este cuento del gran Eduardo Sacheri llamado Confesión de Amor en la Parada del 93, que está incluida en su libro Te Conozco, Mendizábal y otros cuentos, publicado por Galerna en el año 2005. Y de esta forma iniciábamos con nuestro ritual deportivo. Quienes nos preguntaban también, la primera canción que escuchamos corresponde a La Máquina Camaleón, llamada Los Beneficios de Ser Magnético. Nos vamos a la pausa, escuchamos los mensajes de la casa y regresamos con más de nuestro programa. Quiero abrazarte y no llorar. Caigo en amores que duran un segundo, pero que duelen toda la eternidad. Quiero fecharte.

Apunte, tome nota y saque sus conclusiones. Los últimos sucesos del planeta deportivo se lo contamos en el Ritual Deportivo. Iniciamos con novedades del ciclismo, porque para Ecuador se viene una competencia importante, como lo es el Tour Colombia 2.1, que inicia el día de mañana y en el que nuestro país tendrá la participación o tendrá 9 ciclistas ecuatorianos en dicho evento. Entre ellos está Richard Carapaz, que oficialmente debuta ya con su nuevo equipo, el Team Ineos, que se cambió para esta temporada. Así que el campeón del Giro de Italia estará participando del Tour Colombia UCI 2.1 2020, que se realizará desde este día martes 11 de febrero hasta el próximo domingo 16. La inauguración del evento se llevó a cabo el pasado domingo en el Estadio La Independencia de Tunja, departamento de Boyacá, donde desfilaron las 27 escuadras participantes ante un escenario colmado de público. Hay que decir que este certamen reúne equipos continentales, procontinentales, World Tour y selecciones nacionales, por lo que se espera que el nivel sea bastante alto. Como mencionábamos, entre las figuras de esta inauguración y de esta competencia está el campeón del Giro de Italia 2019, el ecuatoriano Richard Carapaz. Él estará participando por el Team Ineos junto al compatriota Jonathan Narváez, mientras que por el equipo EF Education First de Estados Unidos estará el ecuatoriano Jonathan Caicedo, que fue campeón nacional en el año 2019. Caicedo lucirá la malla tricolor de Ecuador con los logos de su equipo. También tomará partida en este evento la selección de Ecuador, que está integrada por el campeón de la Vuelta al Ecuador 2019, Jorge Montenegro, el olímpico Byron Guamá, segundo Navarrete, el campeón panamericano sub-23 Santiago Montenegro, los jóvenes Richard Güera y Harold López. Ahí la participación de los ecuatorianos en el World Tour de Colombia 2.1, que empieza el día de mañana. Y para terminar este informe del Tour a Colombia 2020, que hay que decir que tiene la participación de 6 equipos World Tour, que son el Team Ineos y Education First, el Movistar Ping, Desunin Quick Step, el Team Emirates, Israel Star Up Nation, además de 6 equipos procontinentales, 10 continentales y 5 selecciones nacionales, que son los representantes de Colombia, Ecuador, Rusia, Brasil y Venezuela. Vamos a contarles cómo van a ser las etapas, para que estén atentos también al Tour Colombia UCI 2.1. La primera etapa constará de un total de 16,7 kilómetros. Es una etapa contrarreloj en la ciudad de Tunja. Este 11 de febrero se realizará esta prueba. La segunda etapa es un total de 152,4 kilómetros entre las localidades de Paipa y Duitama. La tercera etapa será entre Paipa y Sogamoso, con un total de 177,7 kilómetros, y la cuarta etapa para el 14 de febrero será entre Paipa y Santa Rosa de Viterbo, con un total de 168,6 kilómetros. La penúltima etapa para el sábado, entre Paipa y Zipaquirá, con un total de 180,5 kilómetros, y la última etapa el domingo 16 de febrero desde las 9:30, entre Zipaquirá y el 11 Berjón, con un total de 182,6 kilómetros. Es la información del Tour Colombia 2.1, que es un evento internacional de gran envergadura y donde 9 ecuatorianos estarán participando. Hablamos ahora de la disciplina de la marcha olímpica y todas las miras. Todos los objetivos están puestos precisamente en clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y en esta ocasión se dio a conocer la planificación por parte de la Federación Ecuatoriana de Atletismo, que anunció que definirá la selección que participará en el Campeonato Sudamericano a disputarse en Lima, Perú, el próximo 14 y 15 de marzo, y luego también en el Campeonato Mundial de Marcha por Equipos en la ciudad de Minsk, en Bielorrusia, entre el 2 y 3 de mayo. El objetivo de Ecuador, a través de su Federación Ecuatoriana de Atletismo, es tener equipo completo de marcha clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio con un total de 9 atletas. Hay que recordar que al momento Daniel Pintado, Andrés Chocho y Glenda Morejón cuentan con la marca y la confirmación por parte de la organización en la distancia de 20 kilómetros para participar en los Juegos Olímpicos. Todo esto según una notificación que llegó al Comité Olímpico Ecuatoriano. Así que el objetivo es conseguir que 6 deportistas ecuatorianos más clasifiquen a los Juegos Olímpicos. Hay que decir que entre los nombres que están ahí con opciones están los deportistas como David Hurtado y Mauricio Arteaga en los 20 kilómetros marcha. También buscan esa clasificación, ¿no? En los 20 kilómetros damas podemos hablar de Paola Pérez, Magali Bonilla y Joana Ordóñez, que buscan ese cupo, que tienen posibilidades para clasificarse al gran evento internacional, al de mayor exposición que se da cada 4 años, y esta vez que será en Tokio en este año 2020. Y hablando precisamente de los deportistas ecuatorianos que van sumando puntos con ese objetivo de clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, este fin de semana fue bastante bueno para Ecuador en cuanto al judo, y hablamos principalmente de Lenín Preciado, quien participó en el Gran Slam de París, donde tuvo una buena participación llegando a instancias finales y sumó 100 puntos en el ranking mundial, lo que le permite estar en el top, y de esta forma buscará, todavía le falta aún más, pero se acerca a ese ansiada, a ese ansiado cupo, a esa ansiada clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio. Y otro tricolor que participó este fin de semana en torneos internacionales fue en el BMX, en la tercera parada de la Copa del Mundo en Australia, se realizó este evento, y ahí estuvo el ciclista Alfredo Campo, quien llegó hasta la ronda de los octavos de final. Lastimosamente no pudo avanzar más allá de ahí, pero sumó 10 puntos y de esta forma también sigue manteniéndose en lo más alto del top, y será posiblemente, dicen los expertos, será confirmado como uno de los ecuatorianos que participe en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Vamos a hacer una corta pausa musical y regresamos en el bloque final de nuestro ritual deportivo. Y soledad cargan sobre tinta y más lágrimas de amor que caerán sobre tus manos secas de esperar la ilusión que floreció desde tu balcón tiempo atrás. Ahora estoy aquí, sentado respirando el mar, y la luz del sol revive tu silueta azul. Dime que sí, que volverás, que el tiempo que ha pasado no fue en vano. Si es demasiado tarde, amor, sabes, eres lo que quiero. La playa está sin mar, por eso floto como las estrellas roto, como una veleta y vuelo por tus ojos hasta allá. Flores playa está sin mar. Por eso floto como las estrellas roto, como una veleta y vuelo por tus ojos hasta allá. Vamos a hablar ahora de tenis, porque los deportistas ecuatorianos también tuvieron participación. Vamos con la información sobre Emilio Gómez, quien perdió en las semifinales del Dallas Challenger ATP ante el norteamericano David Kudla. Gómez tuvo una buena participación, superando tres rondas previas, instalándose hasta los cuatro mejores de este certamen Challenger, pero no logró alcanzar la final. Gómez ya desde este lunes, gracias a estas buenas participaciones que ha tenido en los últimos torneos, ha sumado una buena cantidad de puntos y ya desde hoy subió al puesto nada más y nada menos que 150 del ranking ATP, lo que le da la posibilidad también de jugar en torneos ya de categoría 250, de meterse también en los torneos importantes de la asociación de tenis profesional de la ATP. Buenas noticias para Emilio Gómez, más allá de su derrota en las semifinales, pero ascendió hasta el puesto 150 del ranking ATP. Y hablábamos del tenis y también debemos referirnos a lo realizado por Gonzalo Escobar, el manabita, que también participó él en cambio en el llamado Córdoba Open, donde alcanzó junto con el uruguayo Béjar, llegó hasta las semifinales, pero no pudo superar esta etapa, cayendo por 6-4 y 6-3. El nivel de la pareja, más allá de este último resultado, también empieza a ilusionar a los entendidos en el deporte blanco y siguen ascendiendo en el ranking ATP, lo que de esta forma, con estos resultados, les abre también las opciones para participar en el Buenos Aires ATP, que inicia este lunes 10 de febrero. Y hablábamos de ciclismo en nuestro primer bloque, y también hay que hablar de lo que hace el ecuatoriano Jefferson Cepeda, que el día de ayer terminó su participación en la Vuelta de la Comunidad de Valencia en España, y con la camiseta del Team Caja Rural RGA fue el mejor posicionado de su equipo, terminó en el puesto 22 y en la categoría de los jóvenes acabó en la quinta posición. Jefferson Cepeda sigue sumando experiencia y con el equipo Caja Rural espera en este año también participar en certámenes del World Tour. Nos referíamos también a lo que hizo Lenín Preciado en París, ¿no?, en el Gran Slam de Judo, pero también estuvieron interviniendo los judocas Stephanie García y Vanessa Chalá, quienes también tuvieron una participación importante y suman, además de la experiencia, sumaron una cantidad de puntos que les pueden ayudar también a meterse en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En la rama femenina, Estefanía García participó en la categoría de los menos 63 kilogramos y Vanessa Chalá en menos 78 kilogramos. Ambas terminaron su participación con 10 puntos en el ranking, lo que les permite seguir sumando de a poco y seguir subiendo, escalando posiciones. Ahora hay que decir que el team de judo de Ecuador, Estefanía García, Vanessa Chalá y Lenín Preciado, se preparan para viajar a Düsseldorf, Alemania, donde intervendrán en su segundo Grand Slam, que se realizará desde el 21 de febrero. La información completa del judo, todo lo que aconteció en el Gran Slam de París. Y finalmente, para los que ya están pensando en el carnaval, para quienes están pensando también en el feriado que se viene, este fin de semana se realizará, con cerca de 250 deportistas de Galápagos, Esmeraldas, Santa Elena, Guayas y Manabí, se estará realizando la primera válida del Circuito Nacional de Surf, Copa TPM Open Pro, y se realizará desde el viernes 14 al domingo 16 de febrero en la playa El Murciélago de Manta. Este día lunes se realizó la rueda de prensa y se confirmó ya la realización de este certamen de surf, que sirve como selectivo para conformar la delegación de Ecuador que participará en el World Surfing Games, a cumplirse en El Salvador del 7 al 14 de mayo. El evento mundial otorgará 5 plazas para hombres y 7 para mujeres hacia los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, así que si quiere ya adelantar un poco el feriado de carnaval, ¿por qué no ir a la playa El Murciélago de Manta y disfrutar de la primera válida del Circuito Nacional de Surf? Y llegamos a la recta final, no sin antes saludar a toda la gente que siempre nos sintoniza, siempre está pendiente de la programación de la radio CCE y por supuesto del ritual deportivo. Además, queríamos enviarle un saludo fraterno, un abrazo gigante también a nuestra compañera, nuestra colega Fernanda Báez, que estuvo festejando su cumpleaños el pasado día sábado. Así que Fercita, un abrazo grande y que tengas un nuevo año lleno de éxitos. Esto ha sido todo en el ritual deportivo de este día lunes. Agradecer a todos quienes están en sintonía, Adrián Torres en los controles. Mi nombre es Jonathan Arias y conmigo será hasta el próximo día lunes. Un abrazo fraterno para todos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.